Hola amigas, hola amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos en Vivir en Música por Identia Comunitaria. Desde la Villa de Merlo, provincia de San Luis, para todas las amigas y los amigos que se quieran sumar. Este programa que viene en su segunda temporada con la producción de Aine Mailén Páez Albornoz, la asistencia en la producción de Lautaro Nehuen Páez Albornoz y el mago de la consola, el señor Matías Ippelmayer. Vamos a empezar con este programa de esta manera que muy parecida a la que terminamos el programa anterior, y vamos a seguir hablando de la tonada, esta tonada que esta semana nos viene a entibiar un poco. Llegó el invierno con todo y nosotros con la tonada, este himno de Cuyo, vamos a conocerla un poquito más, vamos a escuchar diferentes intérpretes y vamos a tratar de transmitirles las vivencias que tenemos cuando cantamos, cuando nos dedican tonadas. Nuestro gran poeta Antonio Esteban Agüero, en su dicho Digo la tonada, refiere sobre la llegada del idioma español a América Latina, especialmente al área andina o del noroeste argentino, como parte del proceso violento de la colonización. El poeta plantea que el idioma no llegó pacíficamente, sino sobre arcabuces y metal de espada, es decir, a través de la guerra, la conquista, la opresión. Y aunque el pueblo al que el poeta pertenecía no tenía en aquel tiempo un himno ni bandera oficial, lo que poseían era esta forma única de hablar y sentir, que es bandera espiritual, íntima y profunda. La tonada se convierte en una venganza poética frente al olvido, una flor que nace de la herida. Agüero siente la tonada en todas partes, en la voz de una madre, de una niña, en un saludo, en el juego de las niñas y niños, en el insulto, en el rezo, en un canto de amor. La tonada lo conecta con su tierra, su gente, su historia, como si fuera un puente hacia la raíz. Esta tonada de la que nos habla el tono hace referencia a este decir de la gente, a este arraigo a la tierra. Cada territorio, cada región tiene su tonada en su lenguaje, en su forma de comunicar, en su forma de decir. Nosotros además tenemos la tonada musical. Vamos a empezar este programa con la voz del tono, por lo que lo vamos a escuchar en Digo la tonada. Digo la tonada. El idioma nos vino con las naves, sobre arcabuces y metal de espada, cabalgando la muerte y destruyendo la memoria y el quipo de la mauta. Fue contienda también la del idioma, dura guerra también, sorda batalla, entre un bando de oscuros ruiseñores con su pico de sierpe acorazada y zorzales y tímidas bumbunas que la voz y la sangre circulaban del abuelo Diaguita o Michelingue con persistencia de remota llama. Rotas fueron las voces ancestrales, perseguidas, mordidas, martilladas por un loco rencor sobre la boca del hombre inerme y la mujer violada. Y el idioma triunfó. Los ruiseñores de Castilla vencieron. La calandria, cuya voz era tierra, barro nuestro, son y zumo de tierra americana, de repente cayó cuando los hierros, agrios del odio en su color de fragua, le marcaron el pecho que gemía y cegaron la voz de su garganta. Pero la lucha prosiguió en la sombra, una guerra de acentos y palabras, de fugitivas voces y vocablos con las venas sangrantes que buscaban refugiarse en la frente o esconderse en la nocturna claridad del alma, perdiendo expresión y contenido, la sonora raíz, la leve gracia, el poder bautismal y la semilla para ser solo la sutil fragancia que nos sella la voz con el anillo popular y común de la tonada. Yo entrecierro los ojos y la escucho venir y llegar hasta mi almohada como un largo rumor de caracola, como memoria de mujer descalza, como llega la música en la brisa si la brisa es arroyo de guitarra, y la siento volar en la tertulia de labio en labio, mariposa mansa, suave cuerda que vibra, quena sorda o fugaz sugerencia de campana, y la escucho en la voz que me despierta con el mate y su luz en la mañana, cuando el sol es un padre que nos dona el reciente verdor de la esperanza, y le escucho en un niño que transita por el sendero que trazó la cabra y me grita buen día y me conforta con la sonrisa de su alegre cara. De repente la siento que rodea mi corazón como una mano blanda. Si la voz de la madre o de la esposa se florece con íntima palabras, alguna noche la escuché en Rosario, en la voz de una joven que pasaba, y eso solo bastó para que viera amanecer los cerros del Conlara. Y otra noche la oí en Buenos Aires, en muchedumbre de no sé qué plaza, sobre un grito vibrante que decía titulares de prensa cotidiana. Cómo es dulce sentirla cuando llega desde una boca de mujer besada, con el sí suspirado que promete una cálida rosa para el ansia, y la escucho sonar entre los niños de un pueblecito que se dice Larca, mientras mueven las manos en el juego escolar y rural de la payana, y la siento rezar en el velorio y saltar en el arco de la taba y volverse puñal en el insulto y sus suspirar en la recién casada. Donde quiera que esté yo la descubro, y tras ella regreso a la comarca, donde soy una piedra, una semilla, una nube y un pájaro que canta. No tenemos bandera que nos cubra tremolando en el aire de la plaza, ni canción que nos diga entre los pueblos cuando suene el clarín y la proclama, desanude las últimas cadenas y destruye el alambre y la muralla, pero tenemos esta luz secreta, esta música nuestra soterrada, este leve clamor, esta cadencia, este cuño solar, esta venganza, este oscuro puñal inadvertido, este perfil oral, esta campana, este mágico son que nos describe esta flor en la voz, nuestra tonada. Escuchábamos a don Antonio Esteban Agüero, que nos dejaba el Digo La Tonada, y esta preciosura, ¿no? Cuando decía, no tenemos bandera que nos cubra, tremolando en el aire de la plaza, ni canción que nos diga entre los pueblos cuando suene el clarín y la proclama, desanude las últimas cadenas y destruya el alambre y la muralla, pero tenemos esta luz secreta, esta música soterrada, este leve clamor, esta cadencia. Bueno, la verdad que uno se estremece, más allá de que lo conocemos de toda nuestra vida, a la obra que nos ha dejado Antonio Esteban Agüero y que trasciende el tiempo y que trasciende fronteras geográficas, uno no deja de emocionarse con la claridad que él describía y sentía. Este Digo La Tonada ha dado inicio al programa de hoy en este Vivir en Música, y le agradecemos al Tono por estar presente, por este legado cultural que nos ha dejado, y también agradecemos a esta casa hermosa que es Identia Comunitaria, a todo el equipo de la radio que hace posible que estemos un encuentro más compartiendo con ustedes. Ustedes saben que nos pueden escuchar en vivo por la radio 103.3 y también a través de la web de internet. Nos pueden buscar como www.identiacomunitaria.com, y ahí en una parte van a leer que dice radio en vivo. Hacen clic ahí y también nos pueden escuchar. Porque gracias a Dios tenemos amigas y amigos que nos escuchan de varias partes del país, y esto es lo que hace la magia de las telecomunicaciones, la magia de la radio, que nos hace llegar a cada rinconcito donde tengamos amigas y amigos que nos escuchan. Una de las redes sociales también donde pueden escuchar la radio es en Instagram, Pueden ver también todo lo que va sucediendo con toda la programación que tiene la radio Identia Comunitaria. Así lo pueden buscar, @identiacomunitaria. En el Instagram van a ver los programas radiales con los que se está contando en este momento. Para seguir en esta tarde de tonadas cuyanas, vamos a escuchar, a compartir con ustedes un grupo musical que ha dejado, que ha marcado una huella significativa, inigualable, innegable también, y que tuvo como director a don Hilario Cuadros. Don Hilario Cuadros arrancó muy temprana su inclinación por la música, su necesidad de comunicar lo que le pasaba al pueblo, lo que le pasaba a los sentimientos de la gente. Uno aquí en Cuyo se lo conoce como el abuelo de los cuyanos, de las cuyanas. Don Hilario Cuadros fue empezando su trayectoria musical a partir de un dúo del cual vamos a hablar más adelante, y vamos a dedicar un programa a los trovadores de Cuyo con don Hilario Cuadros a la cabeza. En esta oportunidad, como hablamos de tonadas, vamos a escuchar, vamos a compartir con ustedes la próxima tonada, que se llama La Tonadita Cuyana, en la voz de los trovadores de Cuyo. A ver, una tonada con cogollos pa'l dueño de casa, hombre. Lo que es que hacer pa' tapar un traguito, ¿eh? Yo canto al anochecer y canto a la madrugada. La madrugada. Canto a mi negra querida, que llamo mi peor en nada. Canto a mi negra querida, que llamo mi peor en nada. Y canto a la madrugada. Las tonadas son tonadas y se cantan como son. No se entonan por si acaso como hace el gallo de Morón. Se canta porque se siente alguna grata pasión, o porque ha invadido el alma alguna pena, señor. No la cante a la Bartola, se lo pido por favor. Si usted tiene una alegría o algún añito cumplió, si es el bautismo de su hijo o algo que se le antojó, dese el gusto en esta vida y cante un cogollo flor. En alguna tonadita de estas como manda Dios, o la que cantó San Pedro, adiós, adiós, que me voy. Todavía se oyen ecos en el viejo caserón, protestas que van diciendo del zaguán al corredor. ¿Por qué le agregan cositas a las tonaditas de hoy? Cantan, cantan al tuntún, desvirtúan, qué sé yo, hacen las cosas al cuete como el gallo de Morón. Esa la espera y guardar. Para los dueños de casa, reciban mi cogollito, reciban mi cogollito. Con las flores de la patria que brindan los cuyanitos, con las flores patria que brindan los cuyanitos, reciban mi cogollito. Y seguimos hablando de este gran artista que fue el gran precursor del folclore cuyano, don Hilario Cuadros y sus trovadores de Cuyo, y vamos a contarles un poquito de cómo sentía el cantor este género que hoy tanto nos caracteriza como cuyanos, como cuyanas. La tonada para Cuadros representaba algo más que un género musical. Era identidad, era memoria. Su constante interpretación y grabación de tonadas evocaban la esencia de la región cuyana, enlazando pasado, tradición y sentimientos populares. Lideró, como les contaba recién, los trovadores de Cuyo desde los años 30 hasta su fallecimiento en 1956. Su repertorio se basaba en gran parte en las tonadas cuyanas, junto a cuecas, gatos, valses y otros ritmos regionales. Hemos escuchado en la voz de Don Hilario Cuadros y sus trovadores de Cuyo la tonadita cuyana. Ya vamos a compartir con ustedes, estamos ahí tratando de mejorar algunos archivos históricos de radio, porque recién les contaba del fallecimiento en 1956 de Don Hilario Cuadros, y hay un archivo muy emotivo que ocurre en Radio Belgrano en 1956. El programa se llamaba Bajo de un Parral y era conducido por Don Emilio Segura, un gran amigo de Hilario Cuadros, y Hilario fallece un 8 de diciembre del 56, y tenían por contrato, fíjense qué diferente, ¿no?, cómo eran los medios de comunicación con respecto a estas dinámicas. Ellos tenían firmado un contrato para actuar en Radio Belgrano, los trovadores de Cuyo, con Hilario, el 10 de diciembre de 1956. Justo 2 días antes fallece Don Hilario y el conjunto debe cumplir con ese contrato, y se genera una actuación de lo más emotiva. Por supuesto que ayuda muchísimo la conducción de Emilio Segura, quien era además amigo personal de Hilario, y hace que los muchachos, ¿no?, que el conjunto, que los músicos, que eran amigos, que eran familia también de Hilario, pudiesen cumplir con ese compromiso. Y bueno, también habla de una época que no es casual, que en la década del 50 la música cuyana había logrado protagonizar varios medios de comunicación nacional. No solamente actuaban en radios tan importantes como Radio Belgrano, Radio Splendid, sino que también los transmitían por los canales de televisión al aire, obviamente por políticas de Estado que tenían que ver con esto de promover, de impulsar la identidad de los pueblos. Hilario Cuadros, con sus trovaderos de Cuyo, eran los abanderados de Cuyo, así que muchas familias de todo el país lograron conocerlos gracias a la difusión de estos medios de comunicación. Y la tonada, como les veníamos contando, nos atraviesa de manera distinta a cada uno. Y esto puede ser, por supuesto, por las experiencias de vida propias o compartidas. Por eso nos pareció muy lindo compartir con ustedes un mensaje que nos viene de un gran amigo, de un gran músico, de un gran intérprete, que es Ceferino Gómez, que llega desde Los Pagos Mendocinos a contarles qué es para él la tonada. ¿La escuchamos, Mati? Hola, hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Soy Cefe Gómez, del departamento de La Valle, Mendoza. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es para mí la tonada? La tonada cuyana es un mensaje ancestral, de historia, que en mi caso llega a través de mi familia, de mis abuelos, abuelos, por parte de mamá y de papá, que nos trasladaron esa música tan hermosa de esta región. Y bueno, nada, es un sentimiento, es una forma de vivir, un estilo de vida ya impregnada, insertada en la mente, en el alma, en los genes, en las hormonas, en el ADN, esa que trae el alma de antaño, ¿no? Y el disfrute de la música, de la cultura de acá de Cuyo, en donde tiene una poesía magnífica como bandera el amor, el paisaje, las cosas sociales también de la vida, ¿no? De nuestro Cuyo principalmente. Y es un sentimiento y una forma de vivir. La tonada es nuestra música, nuestra bandera emocional en el corazón y en el alma, y hay que mostrarla al mundo, y de pasito a pasito, perdón, poquito a poquito, llevarla cada vez más arriba, extendiendo las fronteras de Cuyo. Así que esa es la tonada para mí. Les dejo un saludo ahí a toda la comunidad, a toda la localidad de Merlo, San Luis, hermoso, hermoso pueblo, hermosa, hermosa ciudad, la admiración de acá de un lavallín. Abrazos, chau chau. Bueno, hermosas las palabras y sentidas, las palabras de nuestro amigo Ceferino, en esto de reconocer cómo esta oralidad que se va pasando generación tras generación, que nos llega a la gente que hemos nacido en estas tierras, tiene que ver con algo que a veces se dificulta describir, se dificulta dar a entender. Porque, como bien decía Ceferino, es un sentimiento, ¿no? Llega desde ahí. Y bueno, para compartir este sentimiento, para seguir contándoles cómo es esto de la tonada cuyana y qué representa, vamos a compartir con ustedes en este Vivir en Música al próximo intérprete, que es también mendocino, que nació en la localidad de La Paz en 1918, y que gracias a él se celebra, desde 2018 se establece que el 23 de mayo es el Día del Compadre en honor a su natalicio. Me estoy refiriendo a un gran compositor, un gran poeta, que tiene otra forma de decir, muy contemporáneo también, y que se trata de don Félix Dardo Palorma. Vamos a escuchar en su trabajo que hace sobre, contándonos un poco más sobre qué son las tonadas. Tras el domingo en altar, sacando tragos seguidos a la usanza de mi mano, sacando tragos seguidos a la usanza de mi pago, con unos potillos bastan para calentar el pico. Es cuando el vino se masca y recién se pone rico. Es cuando el vino se masca y recién se pone rico. Que nadie cante tonadas si no ha de ser con cogollos. El que no tenga picada, más bien no se meta pollo, reciban este pimpollo. Hermosa la interpretación de don Félix Dardo Palorma en Las Tonadas, ¿no? Que nadie cante tonadas si no ha de ser con cogollos, Matías. Porque esto que contábamos la otra vez hace que la tonada sea tan característica y sea un género musical dentro de lo que es el folclore nacional argentino que se distingue, porque este cogollo se le dedica a alguien, se nombra, se menciona a alguien que uno quiere mucho, que uno quiere saludar o agasajar, como decían recién don Hilario Cuadros, si usted tiene una alegría o algún añito cumplido, ¿vio? Entonces uno dedica, saluda. Bueno, eso tienen las tonadas y hace que hemos podido cautivar a varias personas que no son de Cuyo y que puedan entender y dejarse abrazar por la melodía, por la música y por el decir de nuestras tonadas cuyanas. Mati, vamos a saludar a los amigos de la veterinaria La Cuyana, que son grandes amigos de la ciudad de San Luis, que acompañan y que auspician este programa. Clínica Veterinaria La Cuyana. Atención, Dr. Esteban Albornoz Britos. Única clínica con servicio de videoendoscopía gástrica y respiratoria. Principal especialidad, gastroenterología. Para pequeños y medianos animales, Clínica Veterinaria La Cuyana. Barrio 164 Viviendas, Manzana 463, Casa 1. Al frente de la rotonda Madre Plaza de Mayo, San Luis Capital. Teléfono 2664-220377. Clínica Veterinaria La Cuyana. Gracias, Veterinaria La Cuyana, por acompañarnos, por apostar a este proyecto familiar musical. Y gracias nuevamente a Identia Comunitaria por abrirnos los brazos una temporada más. Y vamos a seguir con tonadas que le hablan a las tonadas, porque esto ha traído el programa de hoy. No solamente traemos tonadas, sino que traemos tonadas que hablan de la tonada, que cuentan qué es la tonada, cómo se vive, qué significa por los grandes músicos e intérpretes que tenemos aquí en la región, que hemos tenido en la región y que han marcado un legado muy importante. El próximo conjunto que vamos a escuchar se llaman Las Voces de la Cañadita. Nos van a dejar la tonada ¿Cómo no voy a quererte? Dulce voz, mi oído te cantaba y desde entonces tonada te llevo en el corazón. Que a ninguna, si en tibia noche de luna, en serenata cuyana, llegaron a mi ventana tus acordes melodiosos, llenando mi alma de gozo, como no amarte tonada. Palma, con gusto quiero cantarle y en el cogollo nombrarle, porque usted es un firme orgullo que la gaucha tradición tiene en la región cuyana, y por querer la tonada igual que la quiero yo. No voy a quererte, se llama esta tonada que acabamos de escuchar por las voces de La Cañadita. Les cuento que las voces de La Cañadita es un conjunto que surge luego que se desarma el conjunto Cantares de La Cañadita, que era liderado por don Clemente Cancielo. Clemente Cancielo, cuando fallece, le deja el programa a quien era segunda voz de él, que era don Ovidio Cabañez, pero bueno, por cuestiones por ahí familiares, que los hijos querían seguir con el nombre del conjunto, prefieren seguir llamándose de otro nombre, las voces de La Cañadita, ¿sí? Clemente Cancielo fue un gran músico, una primera voz intachable, ya la vamos a escuchar en un ratito, y fue una de las primeras voces más jóvenes que tuvo don Hilario Cuadros. Fíjense que cuando hablábamos de la tonada cuyana contábamos esta singularidad que tiene generalmente, como todo en las músicas cuyanas, de cantarse en dúo. Y don Hilario Cuadros, un gran músico, él era el que repartía las partituras en los ensayos y era el responsable de la segunda voz. Entonces, una de las primeras voces más importantes que tuvo fue, y más jóvenes, fue don Clemente Cancielo. Entre otras tantas estuvieron la voz de don Félix Blanco, de Luciano Senra, que de a poquito vamos a ir compartiendo también estas canciones. Seguimos transitando este Vivir en Música aquí desde la Villa de Merlo, en Identia Comunitaria, y trayéndoles tonadas. Y hoy una tonada vamos a compartir con un cantor de aquí de la Villa de Merlo, que si bien es oriundo de Villa Mercedes, él está credenciado hace muchos años aquí en los pagos merlinos. Porque Merlo tiene esa particularidad, ¿no?, que abraza a muchas y a muchos que hemos venido de otros lugares, enamorados por el paisaje, la tranquilidad que nos ofrece esto de vivir cerquita de la Sierra de los Comechingones. Y uno es él, uno de los tantos que ha llegado es él. Me estoy refiriendo a Rubén Gallardo, en esta propuesta musical que en donde trae a Matías Nudel en guitarra, a Pablito Afalo, a Federico, y que nos trae una tonada muy linda y que la escuchamos siempre por él. Hoy esta tarde la compartimos con ustedes. Cantor de pueblos. Quisiera tener el ángel puesto en la musa inspirada y así yo poder contarles lo que yo siento en el alma. Vengo de viejas raíces, nervio vital de la parra, soy hijo de un tonadero que bebió el vino del alba. Quizás usted se pregunte qué fue lo que me incentivara, si apenas tuve 10 años ya me abracé a una guitarra. Mi padre, cantor de pueblo, esos que pare mi raza. Mi madre vivió en su tiempo, por eso hoy canto tonadas. Recuerdo que me decías, no me gustan las tonadas, que eran cosas de viejos que no servían para nada. Y ahora me dice, cantame tonadas. Quiero contarle a mis hijos de sus queridos abuelos, si a toda hora del día ellos preguntaron por mi viejo, también le canto a mi madre, que entre caricias y besos me enseñó a cantar tonadas en la ausencia de mi viejo. Quizás usted se pregunte qué fue lo que me incentivara, si apenas tuve 10 años ya me abracé a una guitarra. Mi padre, cantor de pueblo, esos que pare mi raza. Mi madre vivió en su tiempo, por eso hoy canto tonadas. García, quisiera que me cediera su anuencia y así yo poder contarles mis más hermosas vivencias. Recuerdo cuando era niño, anduve en 1000 serenatas de la mano de mi padre en alas de una tonada. Entonces ya no se pregunte qué fue lo que me incentivara, si apenas tuve 10 años ya me abracé a una guitarra. Mi padre, cantor de pueblo, esos que pare mi raza. Mi madre vivió en su tiempo, por beso y canto tonadas. Mi madre vivió en su tiempo, por eso y canto tonadas. Escuchábamos a Rubén Gallardo, que nos traía esta tonada de Anselmo Bustos, Mi padre cantor de pueblos. La tonada, como decíamos antes, es un sentir que caracteriza a todo cuyo, que esto es muy importante, porque para escucharla a los artistas de otras provincias, San Juan, Mendoza, necesitamos estar en sintonía con lo que nos trae el paisaje de cada una de las regiones. Bueno, Mendoza, San Juan tienen la cordillera, nosotros tenemos las sierras centrales de la provincia de San Luis y las Comechingones, pero hablan de paisajes diferentes. Si bien no es el tema central de las tonadas, en muchas se ve reflejado el paisaje. De Mendoza ya nos ha visitado esta tarde el queridísimo Hilario Cuadros con sus trovadores de Cuyo. Hemos escuchado a don Félix Dardo Palorma, a las voces de La Cañadita. Y ahora vamos a escuchar a otro mendocino también representando a esta provincia, que también ha tenido un gran reconocimiento a nivel nacional. Y me estoy refiriendo a don Jorge Viñas. Don Jorge Viñas es un gran compositor y una de sus composiciones tiene que ver con esto de seguir describiendo, de seguir contando qué es la tonada. Lo vamos a escuchar, Matías, con La tonada es así. ¿Por qué canto la tonada? Eso habrás de preguntarme. Y es que junto a su ternura, desde niño con mi padre, veía el surco, la viña, al cuyano y sus pesares. Veía cómo la vida tan fecunda de mi valle se hacía amor en los labios desparramando cantares. ¿Por qué canto la tonada? Eso habrás de preguntarme. Y es que la vi enamorada por las noches de mi valle. Tiene tanto de amor la tonada en sus notas y versos sentidos, que de andar guitarreando en Mendoza para siempre la llevo conmigo, a través de una mano tendida y el abrazo fraterno de amigos. Es que la tonada es así y ya tiene su altar en San Luis, en Mercedes, Mendoza y San Juan. La tonada es así y ya tiene su altar a orillitas del río, allá en Tunuya. Eran guitarras del alma, ¿cómo poder olvidarme? Si en el alba de la vida siempre supo acompañarme su canto puro, sereno, que amaba mis heredades. Era vivir la cosecha, al labriego, a la comadre. Toda mi casa cantaba con la alegría en el aire. ¿Por qué canto la tonada? Eso habrás de preguntarte. Y es que la vi enamorada por las noches de mi valle. La emoción le florece al paisano, espontánea con una tonada. Ni que hablar si lo nombra el cogollo, es capaz de empañar su mirada y pegar ese grito cuyano que le nace del pecho y lo larga. Es que la tonada es así y ya tiene su altar en San Luis, en Mercedes, Mendoza y San Juan. La tonada es así y ya tiene su altar a orillitas del río, allá en Tunuya. Mario Catanese, te dejo el cogollo y quisiera que nunca olvidaras la ternura de este canto cuyano que mis padres amar me enseñaran y que llevo en espíritu y alma y lo entrego en tonada y tonada. Es que la tonada es así y ya tiene su altar en San Luis, en Mercedes, Mendoza y San Juan. La tonada es así y ya tiene su altar a orillitas del río, allá en Tunuya. Clínica Veterinaria La Cuyana. Atención, Dr. Esteban Albornoz Britos. Única clínica con servicio de videoendoscopía gástrica y respiratoria. Principal especialidad, gastroenterología. Para pequeños y medianos animales, Clínica Veterinaria La Cuyana. Barrio 164 Viviendas, Manzana 463, Casa 1. Al frente de la rotonda Madre Plaza de Mayo, San Luis Capital. Teléfono 2664-220377. Clínica Veterinaria La Cuyana. Y hemos llegado al final del programa, este Vivir en Música, en esta semana fría, fría. Así que bueno, nada, recomendaciones de cuidarse de estos cambios de temperatura, abrigarse muchísimo para evitar las dolencias que tienen que ver con la época. Mandamos un cariño enorme a todo el equipo de Identia Comunitaria, que están haciendo un trabajo enorme para que todos los programas, para que esta radio siga vigente como uno de los medios de comunicación referentes aquí de la Villa de Merlo y de la zona. Se nos está yendo el programa. Agradecemos a Ine, Mailén Páez Albornoz, a Lautaro Nehuen Páez Albornoz por los mates riquísimos de la tarde, a Matías por toda esa excelencia en el trabajo. Matías, muchísimas gracias. Agradecemos a todas las amigas y los amigos que nos han estado saludando y los invitamos al próximo viernes para que sigamos en este Vivir en Música. Vamos a despedirnos, como no podía ser de otra manera, con tonada. Y esta tonada se la vamos a dedicar a Lautaro, que es una de las tonadas que más le gusta y que desde chiquito la cantaba o la pedía para que se la cantaran, se la dedicaran. Viene por Cantares de la Cañadita, esta tonada, en primera voz a don Clemente Cancielo. En segunda voz, una de las segundas voces que tuvo Cantares de la Cañadita fue Salomón, fue en sus primeras grabaciones. Ya lo vamos a escuchar para que vayamos viendo el color de las voces y los modos de afinar y de entonar. Otra de las segundas voces importantísimas que tuvo el conjunto fue don Roberto Quiroga, también bellísima esa segunda voz y que muchos referentes, muchos músicos, muchas músicas también se identifican con Roberto y van más por la línea de Roberto. Y la última segunda voz que tuvo Cantares de la Cañadita con la dirección de don Clemente Cancielo fue Ovidio Cabañez. Les agradecemos a todas, a todos por habernos acompañado un viernes más en este Vivir en Música y nos despedimos con tonada. Se fueron los sueños míos. Hasta la próxima. Pido señores, por si me vieran llorar. Tengo penas en el alma que no puedo soportar. Son penas mías no más. La brisa me cuenta cosa, y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. He visto morir el sol en los brazos de la tarde, y el silencio me responde que no de quejas a nadie, son penas mías nomás. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. Señora Olga González, rendido estoy a su planta. Los rayos del sol me queman y en usted está mi esperanza. Son penas mías no más. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos.